Hola Pablo, Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, mucho juego de palabra, Pablo. Sí, sí, por ahí parece un poco complejo, digamos, pero no es tan complejo. ¿Cómo se te ocurrió este nombre y bueno, y contanos un poco de esta muestra? Mira, es un proceso que fue, esto es consecuencia en definitiva de un proyecto que hice para una diplomatura de fotografía en la UBA. Uh-huh. Y fue como que tenía que ponerle un título. Como fueron todas, son todas fotos que tienen que ver con una naturaleza muerta o bodegón, del género, ¿no? Bueno, y crítica porque realmente trato los medios, los temas de medio ambiente y alimentación, que creo que están en una situación de crisis en definitiva. Entonces, medio como que es, tiene varias acepciones la palabra crítica, ¿no? Va por ese lado. Pablo, y cómo, bueno, contanos un poco cómo fue este proceso, ¿no? Porque uno ve por ahí estas imágenes que están en la en el flyer de la presentación de esta fotogalería y dice, bueno, ¿cómo es la composición a la hora de tomar las fotos? Contanos un poco sobre eso. Bien, mirá, sí. Primero hice lo que te comentaba en un principio, que tomando el medio ambiente y la crisis que tiene en sí, ¿no?, en la que estamos, el plástico sobre todo, que es lo que aborda esta temática, el plástico, el agua, los alimentos en definitiva, y de qué modo también el ser humano está ingiriendo el plástico, ¿no? O sea, digamos, me llamó mucho también la atención, sobre todo porque he leído bastante de lo que son las micropartículas y cómo se, las micropartículas plásticas, y cómo se han ido ingiriendo a través, o sea, lo están ingiriendo los animales y lo estamos ingiriendo los humanos también. Mm. Medio que eso fue muy fuerte cuando leía eso, veía eso, y por ahí no estamos teniendo toda la información que creo que debe estar y que no la dan a conocer. Esto es básicamente un fotoensayo. Uh-huh. Es una mirada muy personal, pero que en definitiva creo que tiene tintes de fotografía documental, porque hay cosas que realmente están sucediendo. Por ahí fue el proceso creativo, digamos. Como estábamos en pandemia, uh-huh, en ese momento y no podíamos salir mucho a la calle, bueno, se me ocurrió hacer naturalezas muertas. Entonces viene por ahí el tema. Nada más y nada menos. ¿Habías hecho otro tipo de muestras así, con tanto compromiso y lectura, digamos, de tu parte? No. Es la primera que hago con esta potencia, digamos, del mensaje. Había hecho otras. Yo formo parte también de, o formaba, mejor dicho, porque ahora no estamos en actividad, del colectivo fotográfico COSO, que en algún momento hicimos muestras, hicimos, o sea, los chicos también enseñaron técnicas fotográficas, hubieron talleres. Entonces yo también participé de eso, y bueno, eso fue también como una... un punto donde uno va aprendiendo, ¿no? El intercambio, sobre todo, es lo que más ayuda. Pablo, y en esto que contabas también del proceso creativo y un poco, bueno, cómo fue tu idea, y más por ahí en estos temas, ¿no?, de impactar, ¿no?, y de generar conciencia, en este caso en cuanto a lo ambiental, digo, uno ve estas muestras y te llaman la atención primero, y segundo, te dejan, ¿no?, un poco reflexionando, pensando. ¿Has presentado ya esta fotogalería? Y en el caso de que sí, ¿qué repercusiones tiene para con la gente? No, es la primera vez que la voy a presentar en público, ¿no? Y la he presentado ante amigos, que son los que, en cierto modo, a mis amigos y por ahí a mi pareja también, que ya me ha ayudado mucho, como para animarme a presentar esto. Dicen, en un principio yo soy bastante tímido en estas cosas, no sea, si presento, presento en forma grupal, he presentado, como te comentaba antes, en forma más colectiva, y no, o sea, donde una foto, dos fotos o tres fotos no tienen, o sea, son personales, pero en el conjunto como que pasan desapercibidos, y en este caso es como que me toca estar ahí en primera persona, entonces me resulta bastante movilizante. Totalmente, no. Además, uno lo vive, realmente parece como entre la lectura, hiciste toda una preparación previa que demuestra casi, te diría que es una muestra casi guionada, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que leíste, cómo, porque quieras o no, uno lee y eso ya limita o no, quiero decir, como que uno ya se enfoca la mirada cuando saca la fotografía desde una cosa, ya desde dónde lo quiero contar, ¿no? Claro, exactamente. Es básicamente una narrativa que utilizamos, y por ahí lo que me sirvió mucho del taller estos de la UBA que he hecho, que son diplomaturas, son a entender cómo hacer un trabajo de esta naturaleza. Entonces, puede ser, o sea, yo justo me enfoqué en esto, ¿no? Pero hay otros muy buenos trabajos que se presentan y tienen que ver más con el paisaje, con el aire libre, y siempre, sí, hay algo que tienen las imágenes que tienen, que el fotoensayo en sí no es tan fuerte en, o sea, son imágenes fuertes, pero en su conjunto, por sí sola, por ahí no es que uno diga, qué fuerte esa imagen. Digamos que el conjunto de imágenes hace que se sienta como más potente el mensaje. Es eso. Totalmente. Pablo, ¿cuántas fotos conforman esta muestra? Esta muestra son de 18, 19 fotos, son ahí en distintos formatos, así que está bueno como para ir y recorrer. Aparte va a ser como medio una instalación, porque también el hecho de manejar el plástico y la contaminación hace también de que uno piense cómo va a presentar este trabajo, ¿no? La propuesta. Por eso digo, también me resulta bastante inquietante ver qué resultado va a ser, ¿no? ¿Qué resultado va a tener todo esto? Totalmente, qué lindo. Además, el feedback con la gente es maravilloso. Yo siempre digo que traten de ir a las inauguraciones, porque una cosa es lo que uno puede sacar en la semana, cuando se hace un tiempito, pasa por acá por las galerías. Y otra cosa es interesante ver qué nos genera a nosotros y contártelo a vos como artista. Sí, la verdad es que aparte de estar en presencia de la gente, o sea, recibís ahí en el momento como la ves, estás viendo la recepción que está teniendo. Bueno. Entonces medio como que ahí es también una parte, bueno, que hay que romper un poco con la timidez, ¿no? Sí, que también a vos como artista también te sirve, ¿no? Este ida y vuelta con quienes asisten a la muestra. Exactamente, sí, a uno lo enriquece. Pablo, y tengo una duda, de este taller que hiciste así con la UBA, ¿esto lo hiciste presencial? ¿Fue online? No, esto fue, mira, en tiempos de pandemia, aproveché como para nutrir, digamos, estaba medio aburrido, para ser sincero. Uh-huh. Entonces necesitaba como explorar otras temáticas y otras narrativas, entender de dónde vienen, ¿no? y cómo procesarlas y cómo hacerlas, cómo guionar en todo caso un discurso, ¿no? Claro. Es lo más importante. ¿Y tuviste contacto con otros compañeros ahí? ¿Sabés qué proyectos presentaron? ¿Fueron más o menos por este mismo estilo que vos? No fue, en este caso fue como muy particular, porque yo hice una serie de imágenes que son todas muy parecidas en definitiva. Si ves una foto, vas a ver que son en general muy muy muy similares, ¿sí? En la composición, en el punto de toma, cambian los elementos, ¿sí? Claro. Hay dos o tres elementos que son permanentes, los que serían, porque hay varios simbolismos también ahí, ¿no? O sea, hay fuentes, fuentes que son artesanales, y después hay todas cuestiones industrializadas, ¿no? Como el plástico, o inclusive las imágenes son con fondos de colores, como para llamar un poco más la atención y que no sea tan aburrida. Porque en sí la imagen es estática. Pero bueno, o sea, lo que está en juego ahí es la composición de la imagen, en definitiva, ¿no? O sea, el elemento que predomina, que es la mirada directa, que sea impactante. Totalmente. Pablo, ¿hace cuánto que estás con el tema de la fotografía? Hace 10 años. Trabajo por ahí haciendo fotos publicitarias, pero así, con este tipo de proyecto, es el primero. Qué bueno. No, la verdad que bueno. Antes que nada, te felicitamos. El viernes te felicitamos completo. Y vamos a ver la muestra. No, porque está re interesante lo que está contando, muy interesante. Y marca también otra perspectiva con la temática, te digo también. Marca mucho. Bueno, me alegro. Muchas gracias. Pablito, muchísimas gracias. Bueno, y bueno, recordarle a la gente, ¿viernes a qué hora? Viernes 20 horas. Bueno, en el Centro Municipal de Cultura, Galería La Mía. Me toca la galería de Héctor Echanis, uh-huh. Así que, bueno, nada, todo un compromiso también por la galería. Olvídate, con qué tremendo nombre, ¿no? Sí, totalmente. Pablo, te mandamos un abrazo enorme, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, chao.